somos nosotros. Desde el barrio San Carlos, de la ciudad de La Plata, llega Destapando la Olla. Por FM Raíces Rock 88.9. Noticias que hierven. ¿Sabe usted cuánto le puede costar a la Argentina este recorte presupuestario en ciencia y tecnología? El presidente Macri dijo esta semana que Aerolíneas nos cuesta a los argentinos el equivalente a 2 jardines de infantes por semana. Bienvenida otra vez. Sí, tenemos la retórica neoliberal de nuevo en casa. El gasto público es una molestia y claro, por supuesto, hay que apelar a la mayor sensibilidad posible. Hay que dar golpes bajos. No nos cuesta pesos. No nos cuesta el equivalente en retenciones sacadas a las minerías, o el equivalente en deuda externa, o por ejemplo, en cuentas en el exterior. Nos cuesta jardines de infantes. El presidente prometió en campaña un 1,5% del presupuesto nacional para ciencia y tecnología. En el proyecto enviado ahora al Congreso, con el presupuesto 2017, se contempla apenas el 0,6. Como vemos, Mauricio sigue siendo muy fiel a su estilo. A ver, por ejemplo, ¿cuántas cuentas offshore de Mauricio Macri equivale el recorte del 32% en ciencia y tecnología? Esa pregunta no le sirve a la retórica de Durán Barba, porque, como decimos, necesita llegarte al corazón y, en lo posible, destrozártelo. Los datos oficiales indican que Aerolíneas Argentinas pierde 100 millones de pesos semanales. Entonces, siguiendo los dichos del presidente, un jardín cuesta unos 50 millones. Tendremos una especie de índice de jardín de infantes. Ahora, si lo compramos, por ejemplo, con los 32 millones que el Estado deja de percibir por la reducción de retenciones a la soja, podríamos hacer nada más ni nada menos que 594 jardines. Una pavadita. Pero volvamos a la ciencia. Porque el proyecto de ley del presupuesto del oficialismo para 2017, repetimos, propone un recorte del 32% con respecto al anterior. Sería algo así como el 0,6% del presupuesto nacional. ¿De qué cifra nos hablaba el señor Mauricio Macri en campaña? Ah, cierto, sí, del 1,5%. Es decir, otra mentira. ¿Cuánto es en pesos ese 32%? Bueno, son unos 1.000 millones, más o menos. Se ahorra entonces 1.000 millones sacándole guita a los científicos. Pero pierde el Estado, o sea, todos nosotros, los argentinos. 32 millones a manos de las mineras, pules de siembra y casinos flotantes. Entonces, Macri le sacaría a Lino Barañao unos 20 jardines para el año próximo. ¿Hará jardines de verdad el PRO? ¿No usará esa plata para la estratégica campaña de 2017? ¿No es más probable, por ejemplo, que la gasten en el ejército de tuiteros, pagos del jefe de gabinete? ¿O en el manual de Durán Barba? ¿O que se la dejen a los empresarios del juego, como pasó con el fracasado impuesto de Vidal esta semana? Y así se puede seguir, y seguir, y seguir. Pero, ¿de verdad es necesario llegar tan lejos? ¿Da lo mismo sacarle un poquito a la comunidad científica para darle, en cambio, a las mineras extranjeras? No da lo mismo, Mauricio, no da lo mismo. Ya nos manifestamos ante el avasallamiento hacia los derechos humanos y la educación pública. Y ahora decimos, Mauricio, cumplí con lo que prometiste, pagale a la comunidad científica. Ese monstruoso que caminando va, no se da cuenta que no tiene lugar, y con el tiempo desaparecerá. Ese monstruoso desaparecerá. Buenas tardes, bienvenidos a Destapando la Olla, noveno programa que ya estamos al aire. Gracias por acompañarnos siempre y sobre todo con este gran equipo aquí en la mesa. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes para Juli, todos. ¿Ya ahí todo bien? Hola, todo bien. Un tema que da mucho que hablar, que directamente es truncar la posibilidad de formación en los jóvenes, sobre todo en líneas de investigación. Hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia, ciencia y tecnología. Vamos a estar tocando temas importantes. La editorial ya nos contó, hizo un panorama rapidísimo de lo que está sucediendo en el país. Vamos a hablar de eso, vamos a tener muchísima información al respecto y también vamos a tocar puntos importantes que vos, al otro lado, no lo sabés y lo tenés que escuchar. Entonces volvemos de lleno para poder arrancar el programa hoy. ¿Bien? Todos los sábados, a las 16 horas, sintoniza FM Raíces Rock, 88.9. Noticias que hierven. Thank you. hacia el oeste se abre otra ciudad. Somos nosotros. FM Raíces Rock. Tuvimos que simular este satélite, cómo iba a ser en el espacio aquí en la Tierra. Hemos tenido que hacer diseño tecnológico acá en Argentina, con ingenieros argentinos, con un grupo maravilloso de ingenieros, de técnicos, de físicos, tanto de ARSAT como de INVAP. Una apuesta estratégica por parte del Estado en confiar en científicos y tecnólogos argentinos que, bueno, dejaron la vida en esto. Todo el software que está acá fue desarrollado en ARSAT, fue desarrollado en Argentina para controlar los satélites de la plataforma ARSAT. Y la verdad que es un orgullo, estamos muy contentos y este es el primer paso. Y nuestra intención es que haya muchos más ARSAT y que podamos también exportarlos al resto del mundo. Con 23 en todo el país. Lo que acabamos de escuchar es el testimonio de los científicos argentinos que participaron en la construcción del lanzamiento del ARSAT. Hoy tenemos a Juli con la columna que nos va a hablar de esto. En la Argentina existe un sistema satelital geoestacionario de telecomunicaciones. En la Argentina hay un programa que se encarga del diseño, de la fabricación y la puesta en órbita de satélites propios con el objetivo de incrementar las capacidades en nuestro país en materia de telecomunicaciones, garantizando la conectividad de igual calidad para todas las regiones del país. ¿Sabes qué pasó con el ARSAT 1, el ARSAT 2 y el ARSAT 3? En el 2007, el Estado Nacional transfiere a la empresa activos y las obligaciones que habían sido encomendadas. Desde un principio, el grupo científico que comanda el desarrollo de estos satélites, del ARSAT 1 y el ARSAT 2, tuvo por objetivo defender las posiciones orbitales que se asignaron al país. Esto quiere decir que al tener asignadas las órbitas, incrementaban las capacidades del desarrollo de la industria espacial. Pero lo más importante de todo esto, lo más interesante del sistema adecuado para ARSAT, es que fue pensado y hecho por argentinos. El ARSAT 1 y el ARSAT 2, por ejemplo, son satélites desarrollados por la INVAP. La INVAP es una empresa estatal, donde trabajan más de 1.300 profesionales experimentados y especializados en el manejo de sistemas de telecomunicaciones y proyectos de alta complejidad. Hacer estos satélites demanda 1.300.000 horas hombre de mano de obra y nos beneficia transportando señales de radiofrecuencia, brindando servicios de televisión directa. Entre otras cosas, nos da soberanía tecnológica y científica. Poner en funcionamiento el ARSAT 1 y el ARSAT 2 es una decisión política que interpela no solamente a la comunidad científica, sino a todos los argentinos. Estos satélites ARSAT 1 y el ARSAT 2 eran una deuda que el Estado tenía pendiente con la comunidad. Hoy se encuentran geoestacionados. ¿Qué quiere decir geoestacionados? Geo es tierra y estacionados porque estos satélites están ubicados en el espacio y justo en territorio argentino. Es importante tener en cuenta estos son un foco de transmisión de luz y energía para las redes y para la conectividad. ¿No es brillante esto? Ilumina a toda la Argentina y no solo a la Argentina. Llega a cubrir a otros países como Uruguay, Paraguay y Chile. Chicos, es como estamos iluminados por satélite y hechos en Argentina. Es importante, ensamblados en Argentina. Es importante también aclarar que son 1.300 empleados que laburan para esta institución y también esperemos que no sea afectado este recorte presupuestario y que estos 1.300 empleados sigan laburando como lo hacen. Por ahora no, en eso no se ha ajustado, pero sí para el presupuesto del ARSAT 3. Recordemos igualmente que había un ARSAT 3, ya estaba en proyecto, camino a lanzarse para el 2019, y eso se suspendió momentáneamente sin fecha de aviso de cuándo se va a seguir ese proyecto, lo cual ahí estamos hablando de un recorte presupuestario, de una decisión política. Sí, la decisión y la excusa que parte del gobierno nacional es que no hay financiamiento, o sea que el financiamiento tiene que salir del ARSAT 1 y el ARSAT 2. La cuestión está en que la lógica, o sea, la política que quiere tomar el gobierno es vender estas licencias a países extranjeros. Exacto, vender los servicios del ARSAT 1 y el ARSAT 2 a países extranjeros, sí. Claro, y con eso poder, digamos, presupuestar el ARSAT 3. Además, tocando el tema del presupuesto, el presupuesto que se pueda llegar a manejar, bien, es importante también hablar de la repercusión que hubo de los científicos, bien, en el gobierno pasado, bien, y esperar qué es lo que va a pasar a futuro. ¿Me entiendes? El miedo o el temor de que los científicos, bien, claro, llegaron al país con muchísima ilusión, bien, claro, de continuar muchísimos proyectos. Pero mira, que se hacen hoy. Te tiro un punto clave. Rodrigo de Loredo, que es actualmente el secretario presidente del ARSAT, o sea, de la empresa ARSAT, uh-huh, que fue nombrado el año pasado, en el 2015, es abogado y dirigente del radicalismo. Entonces, un abogado y dirigente del radicalismo en un proyecto que vino construyendo, o sea, se vino construyendo desde el 2006, me parece que no tiene nada que ver y no debe entender un pomo de lo que hablando es mal y pronto. Claro, o sea, bueno, hablando mal y pronto. Directamente. A mí me gustaría que Juli nos contara un poco, sí, acerca de cuántos países son los que tienen satélites en todo el mundo, para saber de la magnitud de la que estamos hablando, de la importancia de tener estos satélites geoestacionarios. Es una palabra muy compleja. Pero bueno, hay entre 8 y 10 países nada más en solamente todo el mundo. En todo el mundo. Sí, que tienen estos satélites y por supuesto está incluida la Argentina, que es uno de los que, o sea, de los principales. Aparte que está estacionado es 80 grados, bueno, mucho de astronomía, no sé, pero está ubicado en el puesto 86, que es muy importante porque en la órbita terrestre, o sea, gira la Tierra, y esto quiere decir que expande un montón de ondas electromagnéticas, electromagnéticas. Nos dio una clase. Directamente lo que nosotros queremos lograr, a vos que nos estás escuchando en el otro lado, es poder comentar de lo que está pasando actualmente en el país y sobre todo este recorte presupuestario. Ya volvemos y estamos aquí en Destapando la Olla. Noveno programa. Destapando la Olla. Por FM Raíces Rock 88.9. Un programa de radio que no se la cree. Busca. disfrutando la primavera. 24 grados centígrados en La Plata, este noveno programa hoy. Bien, hablando un poquito de ciencia y tecnología. Y también muchísimas gracias a la gente que nos está siguiendo en nuestras cuentas de Facebook. Shaylee. Sí, como nuestro nombre. Destapando la olla es nuestro Facebook y Twitter es @destapandofmok. Así que ahí esperamos todos sus mensajes acerca de este tema y saludos, todo lo que quieran. Perfecto. Estamos con Nuria Ginijar, doctora por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Ciencias Antropológicas, investigadora también del Consejo Nacional de Investigaciones y Técnicas en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. Nuria, buenas tardes, muchísimas gracias por darte un tiempo para poder charlar hoy con nosotros. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida, muchísimas gracias. Gracias. Estamos tocando, Nuria, un tema muy importante y trascendental en la vida diaria y el conocimiento científico para ustedes. Este jueves la comunidad científica marchó contra el ajuste presupuestario para el 2017, el próximo año. ¿Qué conclusiones sacás después de esta marcha vos? Bueno, la marcha fue muy impactante, la verdad. Logramos que fuera una marcha unitaria, una concentración donde movilizamos desde las federaciones sindicales docentes universitarias hasta todos los organismos, las organizaciones políticas de científicos y el movimiento estudiantil. La verdad que fue una movilización muy, muy estimulante y que también da cuenta de que el movimiento científico y el movimiento universitario está muy vital y no va a dejar así como así que avasallen con lo conquistado hasta ahora, ¿no? Nuria, hablamos de un porcentaje importante en el recorte presupuestal. ¿En qué afectaría principalmente este recorte? Bueno, el recorte es enorme, habla de un retroceso muy impactante en el sistema público de ciencia, también en el sistema público universitario, en distinta medida, pero también hay un ajuste en ese sector. Es decir, que todo el sector de desarrollo científico y de educación superior sufriría para el año que viene, si el presupuesto queda tal como el Gobierno Nacional presentó, sufriría un recorte general que impactaría en distintas cuestiones. Respecto de la ciencia específicamente, en la incorporación de científicos e investigadores al sistema público, en primer lugar, la posibilidad de dar continuidad a la formación de investigadores jóvenes y fundamentalmente en el desarrollo, en que quedarían truncas, quedarían acotadas al menos, líneas de investigación que se vienen desarrollando en los últimos 10 años o incluso antes, líneas de investigación que son desarrollos de problemas sociales muy, muy acuciantes para nuestra región y para nuestro país, para las grandes mayorías de nuestro país. Temas vinculados a la salud, al HIV, la cura al cáncer, al Chagas, al aborto, temas vinculados con la educación, temas vinculados con el trabajo. En nuestro sistema científico y universitario se desarrolla conocimiento muy vinculado con los problemas de las mayorías. Y una merma tan importante en el presupuesto implicaría que muchos de esos temas que llevan mucho tiempo de desarrollo, que no se producen de la noche a la mañana, que implican armado de equipos, mucha investigación, etcétera, quedarían, bueno, como cuanto menos limitados, ¿no? Y para el futuro, un futuro bastante oscuro, ¿no? Sí, por supuesto. Buenas tardes, Nuria. Sheila te saluda. Buenas tardes, Sheila. ¿Cómo te va? Muy bien. A mí me gustaría que nos cuentes a todos los argentinos y a todos los oyentes que nos estén escuchando. Vos recién hablabas de la importancia que tiene, pero fundamentalmente, ¿qué importancia tiene que el Estado financie esos proyectos y que sea el Estado el que les da la mano, ¿no? Para que todo eso se pueda llegar a cabo. Bueno, tal cual. Ese es probablemente el punto más significativo de todo este conflicto, que es que efectivamente hay una reducción del presupuesto y eso es muy nocivo, pero en realidad lo que está en discusión es el sostenimiento del sistema público de ciencia y universidad. ¿Y esto qué implica? Tanto el ministro como otros funcionarios del Gobierno Nacional dijeron durante todo el año que lo que había que hacer era que las empresas, las grandes empresas privadas y los organismos internacionales de crédito financiaran al sistema científico. Y el financiamiento de esos organismos lo que implicaría es que las agendas de investigación y de desarrollo científico las pongan precisamente las empresas multinacionales y los organismos de crédito. Es decir, que lo que se viene haciendo hasta ahora, que es el desarrollo relativamente, aunque sea autónomo, del conocimiento científico, se vería totalmente condicionado por quién pone el dinero, ¿no?, en el desarrollo. Con lo cual, la discusión no es una discusión de los científicos y los universitarios de este país, que de todas maneras somos muchísimos, sino del conjunto de nuestra sociedad, porque lo que se está discutiendo es la soberanía. Después de la marcha del jueves, el presidente salió a decir que no debíamos preocuparnos los argentinos acerca de este tema. En el caso de que no encuentren respuestas positivas del gobierno nacional, ¿con qué medidas se sigue el reclamo? Bueno, la realidad es que yo arrancaba diciendo que el saldo de la movilización del jueves fue muy positivo. En realidad, en los distintos institutos hay el CONICET, que es el principal organismo de ciencia, de desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, que tiene, además de las universidades, por supuesto, que son muchas más. El CONICET, somos 25.000 trabajadores en todo a lo largo y a lo ancho del país, y en los distintos institutos y centros de investigación la organización viene creciendo. Entonces, en la medida en que los diputados no entiendan o no puedan sensibilizarse con la necesidad de acrecentar el presupuesto como está planteado, iremos a un debate en los lugares de trabajo para ver cómo se sigue, por supuesto. Lo que está claro, y me parece que quedó muy contundentemente explicado en la movilización del jueves, es que a los científicos y a los universitarios no nos da lo mismo. No estamos dispuestos a retroceder en un desarrollo que costó muchísimo esfuerzo a la comunidad y al conjunto de nuestra sociedad y al Estado, con lo cual vamos a seguir luchando en la medida en que haga falta. Nosotros impulsamos distintas iniciativas. Esta, la más clara, fue la de la movilización del jueves, pero además hay un petitorio que le presentamos a los diputados que firmaron más de 30.000 personas, y ahí está circulando un petitorio, una junta de firmas, un petitorio internacional, en el que firmaron, entre otros, Noam Chomsky, que es un lingüista importantísimo del MIT de Estados Unidos, y entre otros también un premio Nobel, Barré Sinoussi, que es quien descubrió el HIV. Henri Giroux, bueno, hay una cantidad de nombres de científicos, investigadores internacionales de primerísima línea que también están con nosotros acompañándonos en este reclamo. Además, estamos visitando a los diputados y diputadas para presentarles el reclamo, así que estamos con diversas iniciativas alrededor de esto. Muy bien, ¿y qué rol está cumpliendo el ministro Lino Barañao? Bueno, en realidad, esto que decía antes, el ministro viene desde principio de año, y el presidente del CONICET, uh-huh, diciendo que hay que reducir la planta del CONICET, que somos muchos, uh-huh, que hay que ir a trabajar al exterior, etcétera. En realidad, lo que viene instalando desde principio de año es que el sistema científico, tal como lo conocemos y tal como lo deseamos y lo queremos y lo necesitamos para el desarrollo de nuestro país, bueno, en los planes políticos de este gobierno no está incluido. Decir durante todo el año que éramos demasiados, que no hacíamos falta, en realidad la consecuencia directa es esta reducción del presupuesto. No es un problema de personas, no es un problema del nombre del ministro, es un problema de políticas. Bien, ese Nuria, esa era la última pregunta que yo quería hacerte. ¿Pensás que la decisión del recorte en esto, en ciencia y tecnología, responde al ajuste general del Estado? ¿Ves alguna otra variable en este caso? ¿O esto lo ves en el sentido de una raíz política directamente? No, que hay una... a ver, es definitivamente una raíz política, que es privilegiar en el presupuesto, además es clarísimo, es privilegiar el pago de la deuda externa frente al bienestar del conjunto de la sociedad. Y entre esos elementos de bienestar, el desarrollo de la ciencia y la tecnología es central. Es una definición política de este gobierno que la viene cumpliendo desde el primer día, cuando le bajó las retenciones a las mineras y a la soja. No es que tuviéramos otra expectativa de que esto fuera diferente, ni mucho menos, pero en todo caso esta ley de presupuesto pone blanco sobre negro en los planes del gobierno para el año que viene y los subsiguientes. Desde acá, desde Tapando la Olla, Nuria, nosotros tocamos este tema para darle visibilidad, para que todos aquellos oyentes que nos están escuchando comprendan la importancia que tiene este recorte presupuestario, que no es al azar. Y te invito a que, si querés decir algo más acerca del tema, para todas esas personas que te estén escuchando, así que... No, es simplemente, en todo caso, reforzar con esta idea que para nosotros es central, que es que este no es un problema solamente de los científicos, no es un problema solamente de los universitarios, es un problema de la soberanía de nuestro país, de la posibilidad efectiva de desarrollo de nuestro país y por lo tanto es un problema del conjunto de nuestra sociedad y fundamentalmente de las grandes mayorías. Así que invitamos a todos a estar atentos, a sumarse al reclamo, a firmar el petitorio y a participar de las movilizaciones. Nuria, muchísimas gracias a nombre de todo el equipo y especialmente a nombre de toda la sociedad, que esto aclara y ayuda a que pueda mejorarse. Muchísimas gracias. Bueno, y darte un tiempito hoy para poder conversar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estuvimos con Nuria Giniger, doctora por la Universidad de Buenos Aires y licenciada en Ciencias Antropológicas. Vamos a un corte y volvemos. Felicidad. muchas cosas y están pasando muchas cosas muy serias en la Argentina. En principio, el gran acierto de la última década, para ponerle algún nombre, es que la ciencia empezó a formar parte, siendo un actor principal, pero no solamente de la boca para afuera. Por supuesto que hubo un montón de deudas de presupuesto, pero claramente hubo una intencionalidad de convocar a la ciencia para que en la mesa se tomaran decisiones que nos importen para tener soberanía. Por eso hubo política de radares, por eso hubo política satelital, por eso hubo una política con respecto a las semillas, por eso se empezaron a producir vacunas y podría seguir, y podría seguir. Lo escuchamos a Adrián Paenza en su programa de TV Pública a principios de este año, cuando nada se sabía del presupuesto o de lo que iba a pasar. Sheila. Sí, charlábamos fuera del aire que se lo trataba de loco a Paenza en su momento, porque era como premonitorio lo que decía y como, bueno, pará, Paenza, ¿cuánto te vas a manejar con este tema? Pero bueno, finalmente se hizo real lo que él decía, ¿no? Y así fue, se recortó el presupuesto. Igual el presupuesto para este año ya se ha manejado, como vos lo dijiste en la editorial, en un 0,75%. Y en vez de incrementar el presupuesto para el próximo año, automáticamente ya tenemos un presupuesto de un 0,59. En vez de fomentar la investigación, lo que estamos haciendo automáticamente... No. No solamente la investigación, sino que acá no solamente significa menos becarios o menos investigadores para la ciencia y la tecnología, sino que significa menos calidad y desactivación de proyectos. También lo que decía Nuria hace un ratito, investigadora del CONICET, que el peligro de la continuidad de grupos de trabajo que vienen desde hace muchísimos años, cuando a los científicos se los fue a buscar a diferentes partes del mundo, allá por 2007, recordarán el plan Raíces, ¿no? La importancia que tuvo aquel plan, que se recuperó, no sé, más de 800 científicos argentinos volvieron a sus raíces y volvieron a trabajar para la soberanía, la autonomía de todo un país. O sea, no es solamente por eso, no es solamente algo que afecta a un grupo de intelectuales que están adentro de un laboratorio, sino que es algo que nos afecta a toda la sociedad, como hoy decía Nuria hace un ratito. Es lo que estábamos, lo que llegamos a charlar, esto de la repatriación de científicos para poder llegar a mejorar muchísimas partes de investigación, y lo que está haciendo este gobierno es que dar marcha atrás. No sé si, ojalá que no pase esto de volver al laburo donde estaban anteriormente y no valorar el trabajo o lo que se pudo lograr durante estos 10 años. El recorte presupuestal desde el inicio, bien, en este caso desde la creación del Ministerio de Ciencia, recién el recorte presupuestal fue modificado este año. Entonces, desde el inicio de este ministerio, no puede directamente hacerse esto. Recordemos que allá vos hablabas del 2007, allá por el 2007 no teníamos un Ministerio de Ciencia y Tecnología como lo tenemos hoy. Tampoco teníamos un polo científico tecnológico que se construyó en 2015. Va, tuvo un proceso, ¿no? Por supuesto. O sea que, bueno... Nos estamos olvidando de Tecnópolis. Tecnópolis, el desarrollo nuclear... El desarrollo nuclear con Atucha, radares en todo el territorio argentino, el proyecto, el ARSAT, bueno, la columna de Juli, hablando del ARSAT, ARSAT 1, 2 y 3, se me viene a la cabeza el proyecto de Atucha, por ejemplo, esta supercomputadora que se creó, bueno, plan de créditos que se les dieron a las empresas para que inviertan, para que investiguen. Esto, la verdad, que tiene un fondo recontrapolítico. Intencional y aparte dependiente de, ¿no? Que quieren tener toda la base de datos de la Argentina, en realidad, porque ese es el punto, me parece también más profundo que quieren, o sea, que el gobierno este quiere tomar, es con las políticas liberales, es la dependencia y que estemos todos controlados vía los satélites por empresas extranjeras. Extranjeras, por supuesto. Lo que hicimos fue automáticamente poder lograr una soberanía tecnológica y se está perdiendo. Sí, la ciencia y la tecnología nos reinserta en el mundo. Nos reinserta en el mundo y hablamos del desarrollo de todo un país. Es fundamental. Bueno, pero dijo Nuria que la convocatoria fue inmensa y que hubo mucha gente que participó y no bajemos los brazos. Sí, salgamos a las calles, importante. Claro, y nada, apostemos a la ciencia y a la tecnología porque las herramientas y la conciencia la tenemos, así que sí, queda ir para adelante y no bajar. Y por favor no nos olvidemos de que la convocatoria del jueves también incluía a la universidad, porque por lo tanto había muchísimas organizaciones universitarias y estudiantes también, que aquí está nuestra labor, hacernos oír. Hacernos oír y seguir investigando en profundidad. Hay un montón de becas en el CONICET, por ejemplo, que están haciendo eso, investigando. Vamos a un corte y volvemos con la parte final del programa, Destapando la Olla. Destapando la Olla, por FM Raíces Rock 88.9, un programa de radio que no se la cree. Muchas gracias a todos por habernos seguido hoy en nuestra cuenta de Facebook Destapando la Olla y en Twitter @destapandofm, ok. Yo quiero mandarles saludos. Bien. Primero, en especial, y un beso enorme al oyente número uno del oyente, programa. Está ahí, ahí claro. hay un podio. Pero al oyente número uno, que es la abuela de nuestra columnista Juli, así que le mandamos de acá un beso enorme. Para ella. Madre, padre, tutor, todos ellos, desde aquí un beso enorme, que los extrañamos mucho. Para el país de Junín y Bolivia. Un beso para todos ustedes, a toda la gente que nos siguen durante todos los fines de semana en este programa, que lo hacemos con muchísimo cariño para que ustedes también puedan participar y siempre dando el lado positivo, viendo el lado positivo y que también ustedes en casa lo puedan escuchar. Muchísimas gracias por tu visita, Claudia, hoy, por estar con nosotros, a la parte de producción, a Gonzalo en la parte de operaciones. Muchísimas gracias. Juli. Disfruten el sol, salgan a la calle, a la plaza y escuchen radio. Sheila. Todo eso que dijo Juli, que reflexionen, que estén atentos, que se hagan oír, como dije hoy. Así que eso, háganse oír. Julio Fernández les dice muchísimas gracias y nos volvemos a reencontrar el próximo sábado a las 16, Destapando la Olla. Mi perdón, la escritura, el circo, las pastillas, qué gran invención.